Comienza Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Muy buenas amantes del software libre, bienvenido a otra entrega, la número 166 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy viene al programa Eduardo Moreno, que es ingeniero industrial, autodidacta en formación informática y apasionado del software libre y cada vez más del hardware libre. Hablaremos bastante del hardware libre. Está dentro del proyecto Imagen Adam, Adam Imagen en inglés, que es una custom firmware para consolas portátiles de emulación. Muy buenas, Eduardo, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenos días, Juan, encantado de estar contigo, gracias por invitarme. Para mí es de agradecer que estés aquí. Nos conocimos, o bueno, yo indagué un poco quién está detrás o qué equipo está detrás, contacté contigo y me he llevado una sorpresa. Iremos hablando poco a poco para no desvelar a la audiencia todas las charlas que hemos tenido anteriores en este sentido. Antes vamos a recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre de videoconferencias, y que este podcast se aloja a su web en GitLab, un servicio también libre de repositorios Git. Y recuerden, el contenido, el archivo que te llega, OGG o MP3, está en archive.org, que también es la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Pues Eduardo, siempre, además yo te lo comenté, siempre todas las personas que pasan por aquí por un Linux Connection, lo primero que pregunto es los inicios con GNU Linux. Al contactar contigo para ver si podías venir, porque claro, quien no tenga nada de GNU Linux, pues estar en poca Linux va a ser complicado. Pero ya me comentaste que sí, que tú usas GNU Linux y que, llevas bastante tiempo utilizando lo que me dijiste en algún momento. Además, utilizaste algo que ya para mí es certero, ¿no? Sistemas Unix o sistemas que tienen que ver con Unix. ¿Cuándo empezaste a utilizar GNU Linux? Pues hace muchos años, yo ya tengo una edad y digamos que terminé la universidad a finales del siglo pasado, suena mal, y bueno, era un poco la época en la que se popularizó, empezó a expandirse, o sea, llegar a internet al gran público, y bueno, antes de incluso de tenerlo en casa, lo conocí gracias, ya digo, a la universidad, y ya en aquella época ya me llegó, ¿no?, el concepto, esta tecnología, cualquiera que le apasione la tecnología enseguida le parece interesante, no hay ninguna duda. Estamos hablando de la primera vez que instalaría un Linux, sería alrededor del 96, vamos a decir. Fue alguna distribución de estas iniciales, pues no sé si sería un Slackware o alguna de las que había en aquel entonces. En aquella época, ya sabes que era todo mucho más duro, vamos a decirlo así, pero también te obligaba a aprender más y, para alguien que le apasionan estas cosas es casi ideal. Y, de hecho, luego esa misma situación, luego hablaremos, se me ha reproducido con todo esto del hardware de embebido, que se llama, de las placas tipo Raspberry Pi o las que llevan las consolitas estas que se utilizan para emuladores. Y ya digo, es ideal, ¿no? Son sistemas que son más abarcables, en los que puedes mancharte más las manos, tocar más el barro. Y ya digo, es una delicia porque no paras de aprender. Entonces, ya digo, eso fue el principio, pero realmente utilizarlo ya a nivel, en casa, instalarlo ya definitivamente, porque ya digo que al principio eran experimentos. Tengo claro la fecha porque recuerdo que fue la Ubuntu 5.04, Entonces, con eso, gracias a eso, sé que tuvo que ser entre abril y octubre de 2005. Y desde entonces, dime, perdona. No, que entiendo que fue de los primeros Ubuntu, ¿no? Porque creo que la 5.04 fue el inicio de Ubuntu, ¿no? Yo creo que eso lo tomarías como, ¡guau! Ubuntu siempre nació con la intención de facilitar, ¿no? De hacer más humano el GNU Linux a las personas y acercar a los usuarios que no eran tan técnicos, que tú ya iremos viendo que sí controlas bastante. Pero en ese sentido, sí, bueno, yo empecé con la 7.10, pero recuerdo que la gente decía que Ubuntu venía para dulcificar un poco lo tedioso que era GNU Linux en su momento. Sí, de hecho recuerdo que, bueno, ya sabes que la inicial de, ya sabes que aparte de la numeración del código numérico, ponen un nombre propio basado en algún animal y que la inicial va en orden alfabético. Hace poco volvieron a empezar por la A porque se terminó el alfabeto. Y la 504 igual era la C o la D, o sea, sí, efectivamente llevaban poco tiempo. Y realmente el que terminara en Ubuntu, porque esto es el típico, la típica conversación que se tiene en estos ambientes o con personas como tú. Porque es verdad que a lo mejor efectivamente es una distribución más pensada para alguien que empieza, que eso que le facilita la instalación sobre todo, era lo que más se comentaba entonces. Y que a lo mejor yo, alguien como yo que desea profundizar y aprender más, debería de haber utilizado algo más tipo Debian, ¿no? Algo más crudo, bueno, por lo menos entonces. También ha mejorado mucho en este aspecto. Pero bueno, ya sabes, todos tenemos nuestra historia y en mi caso fue que si me animé realmente a instalar Linux o Ubuntu o la distribución que fuera, fue más que nada por escuchar un podcast ya en aquel entonces. Yo escucho podcast desde que existe prácticamente el concepto. Y bueno, era el podcast de Carlos Fenollosa, es un muchacho que al principio del podcasting digamos que abrió un poco, bueno, que nos enseñó enseñó a muchos podcasters a hacer podcast. Y entonces en aquella época era este chico hablaba de Ubuntu casi exclusivamente y bueno, pues esa fue la historia. A día de hoy entiendo que sigues utilizando GNU Linux en tus equipos, has cambiado de distribución, entorno de escritorio, eso suele llamar la atención aquí en Podcast Linux, ¿eh? Sí, pues no, sigo con Ubuntu. Bueno, sí que mira, te puedo comentar porque además ha habido un hito reciente. Mi portátil es un portátil de hace 10 años, del 2012, que gracias a utilizar un sistema de estos pues se puede extender la duración de esta manera. Ya digo, cuando lo compré, bueno, Ubuntu, como digo, fue desde el 2005, pero en otros equipos. Pero este que ya digo, que empecé a utilizarlo en 2012... ha tenido la misma distribución desde el primer día. O sea, no, lo único que he hecho ha sido actualizar cada 6 meses cuando salía la nueva versión, pero no he tenido que formatear nunca. ¿No has hecho instalación desde cero, desde 2012? Desde 2012 hasta este verano, que digo que ha habido un hito reciente, sí que he cambiado, porque con Ubuntu lo que es el escritorio normal, el Unity, sí que ya me empezaba a ir lento. Y dije, o bien me compro otro ordenador o pruebo una distribución más ligera y he cambiado. Bueno, probé, este verano he probado un par o tres, pero al final he vuelto a acabar en Ubuntu, pero en uno de estos escritorios más livianos he puesto la basada en XFCE, la Xubuntu. Y la verdad es que sí, que el ordenador ha rejuvenecido 5 años. No, yo creo que lo bueno que tiene GNU Linux, y hablaremos ahora porque estás aquí para hablar de una imagen que en verdad, o yo lo entiendo así, también es una distribución para una máquina, es que se puede amoldar a todo lo que haya. Y eso es lo bueno. Y el poder que tenemos nosotros, los usuarios y usuarias, y también el desarrollo que hay detrás, que es tan libre y que permite entre todos y todas, pues facilitar y revivir cosas o darle una segunda o rejuvenecer totalmente, ¿no? Porque ahora con las ventanas 10, las ventanas 11, se ha creado un Sirio, porque evidentemente necesita de algunos componentes, restricciones y todo eso, mientras que Ubuntu, ya ves, de las pocas personas, Eduardo, que he oído que le ha durado tanto una distribución en un ordenador, porque yo soy de los de 10 años. 10 años, es una pasada. Yo soy a la antigua usanza. Yo cada vez que tengo que, en vez de actualizar, borrón y cuenta nueva. Una vez tuve un problema y a partir de ahí tengo en la cabeza de que hay que borrar y cuenta nueva. Pero que te felicito, porque eso quiere decir que lo que es tu relación con GNU/Linux ha sido muy buena. Aquí los principales, cuando se quejan a veces en redes sociales, es eso, porque por algún menester pues se cargan el sistema o no le funciona. Estar 10 años seguidos con el sistema, la verdad es que está muy bien. Pues fíjate que para mí una de las cosas que me llamó mucho la atención era que en esta imagen de Adam, que recordemos, venimos del episodio anterior, para las Ambernis RG350 y para otras que tienen el mismo procesador, se puede utilizar esta imagen. Y yo, cuando la vi que tenía dentro unos archivos que yo digo, esta persona tiene que tener algo con GNU/Linux, porque tenía los archivos de script.sh. Esto me llamó mucho la atención porque normalmente en todas las imágenes que me descargo siempre tienen los .bat, que también los tienen para todos los usuarios de las ventanas. Y yo me dije, pues esta persona que puede estar detrás, o este equipo que está detrás, tiene que tener alguna relación con GNU/Linux. Y empezamos a hablar y evidentemente sí tiene. Para mí, lo primero, ¿cómo se te ocurrió crear esta imagen de Adán, y cuánto tiempo les llevó desde un principio? Porque creo que, lo digo ya, ¿no? Es rejuvenecer la máquina y es tener otra máquina totalmente diferente y que puede jugar prácticamente de todo, ¿no? Hasta la Play 1, pues puedes jugar prácticamente de todo lo anterior. ¿Cómo se te ocurre, Eduardo, a ti y a tu equipo, o a los compañeros, llegar un momento y arrancar por ahí? Bueno, pues como creo que tenemos tiempo, te voy a contar la historia. Tiene su recorrido, como casi todo. Todo empieza, bueno, a ver, yo debo decir que en el mundo de las consolitas de emulación tiene una cultura amplia. Digamos que hay personas que llevan pues casi 10 años. Creo que una de las primeras máquinas que es famosa fue la GP32, creo que se llamaba. Yo no, esa máquina no la tuve, no la conocí. Sí que hay un amigo que sí que está desde el principio en estas cosas y me la llevó a enseñar y me habló de ella. Me parecía interesante, desde luego, pero bueno, no sé, más allá de abrir algún juego histórico de mi amado Spectrum o algún arcade que recordaba de la niñez en un emulador en el PC, no, tampoco veía más necesidad. No, tampoco me apetecía profundizar más. Pero bueno, sí que es verdad que, como te mencionaba antes, que el hardware cada vez me atrae más, aparte de, aunque yo siempre, profesionalmente al menos, me he movido en el terreno del software. Digamos que me puedo considerar una persona de software por profesión, pero por afición casi más me considero una persona de hardware. Me interesa más, me llama más, me estimula más. Y es verdad que estas máquinas tienen esa gracia, que son bastante abarcables a nivel de hardware. Son arquitecturas sencillas, algunas menos. Las que son populares hoy en día, que están en el mercado de fabricantes de los más renombrados, y que son máquinas de ultimísima generación, y ahí ya no, vamos, son algo parecido a los móviles actuales, ¿no? Ahí eso ya es otra. Ahí ya, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de máquinas del nivel de la Raspberry Pi, por ejemplo. Entonces, pues eso, hasta finales del 2019 no tengo una máquina de estas. Fue la famosa Ambernic RG350, que creo que tú también tienes. Y, Y bueno, pues en ese momento entró en contacto con unas comunidades, con las comunidades que ya digo que sí que tienen, mantienen esta cultura desde el principio y bueno, pues también te impresiona, ¿no? También, ya digo que los videojuegos también es algo que quien más, quien menos, a los amantes de la tecnología también nos llama la atención. Y bueno, pues sí, entras ahí y empiezas a aprender y a divertirte, pero digamos que hay un, aquí ya entra en juego el primer elemento que me parece importante mencionar, y es que yo tengo una pequeña obsesión por escribir, ¿no? Por reflejar en escrito, por bajar a mis apuntes, que llamo yo, todo lo que aprendo, todo lo que voy encontrando, que me parece que en algún momento, o sea, que voy a necesitar más adelante, o que merece la pena que no se me escape, ¿no? Porque, bueno, pues mi memoria es la que es y, bueno, no sé, esto es lo típico que pasa en las personas, que se juntan una serie de características y se obtiene un resultado. Y ya digo que en mi caso es el que casi cualquier cosa que aprendo la reflejo en los apuntes. Y me di cuenta que en estos foros, pues era además empezaban a tener ya cientos de personas, rozando los, en esa época rozábamos ya los 1,000, si no recuerdo mal, que bueno, pues que había preguntas recurrentes que pues o bien porque eran personas que entraban recién entradas, porque esto es, estaba en esa época se estaba popularizando mucho, y eso dije, esto no puede ser. Yo ya digo, a partir de que responda la misma pregunta tres veces, digo, la voy a escribir, aunque yo ya sé la respuesta, a lo mejor esto no me hace falta apuntarlo en mis apuntes, pero lo voy a hacer para que así ya pues haya un sitio de referencia, o simplemente eso, indicar cada vez que, si a partir de la cuarta vez que se haga la misma pregunta, pues ya en lugar de escribir, reformular la respuesta, que además nunca respondes igual, pues ya redirigir a donde está escrito, y además ese escrito tampoco es que sea la Biblia, ¿no? Si con el tiempo se ve que hay una respuesta mejor o que estaba equivocada, pues se corrige, pero bueno, pero ya tenerlo, digamos, tener asentada la información, tenerla consolidada, eso es. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esa primera fase son esos finales del 2019, principios del 2020, que es cuando empieza la famosa pandemia, y como me, digamos que de repente cuento con más tiempo para trabajar, se me ocurre hacer una imagen utilizando tres piezas que ahora te enumeraré, que son importantes, es importante mencionarlas. Y bueno, es una imagen o un conjunto de imágenes, porque en aquella época tenía que hacer una imagen para cada máquina por separado, que no es la misma que tú conoces, es otra gama de imágenes basada en otro firmware distinto. Ajá. Y bueno, ya digo, eso fue a mediados del 2020. Digamos que esas imágenes tienen un recorrido que está asociado o íntimamente ligado con estos foros que te mencionaba. Uh-huh. Que a principios del 2021 yo abandoné, pues porque estaba ya un poco por agotamiento, digamos. Ya empezaban a ser, ya llegamos a ser 2.000 personas. Y bueno, pues no sé, era un punto ya no tanto agotamiento por esto que te menciono de responder siempre lo mismo, sino porque estas cosas en el fondo yo creo que provocan adicción, el tener esa fuente constante de mensajes, de preguntas, de interacciones. Ya digo, bueno, también esto es muy personal, pero en mi caso yo dije, estoy como absorbido por esto. Y no puede ser. Así que me retiré. Pero bueno, digamos que eso fue a principios del 2021, pero en el verano. Ya llevaba un tiempo que se había iniciado una nueva rama de lo que es el firmware de estas máquinas. Porque el firmware anterior se basaba en la distribución stock, que es el firmware oficial, digamos, el que saca la máquina de fábrica. Uh-huh. Y ese firmware estaba muy, se había quedado muy, muy anticuado. Era de, de 2013, 2014. Era una versión de Linux del 13.12, perdón, 3.12, para que te hagas una idea. Y ya digo, otra persona, porque el firmware anterior, aunque te he hablado del stock, el firmware en el que se basó la imagen esta que, o esta serie de imágenes que te decía primeras, era lo desarrolló un chico español, un tal Nino Fox, que sin tener información oficial, pues hizo realmente un buen trabajo, consiguió sacarle más a la máquina, consiguió hacer overclocking, por ejemplo, y más funciones, más, o sea, consiguió, digamos, ampliar bastante la capacidad con muy pocos medios, o sea, con un firmware, ya te digo, basado en el 3.12 y eso, básicamente sin información oficial. Pero bueno, pues ya digo, esa imagen tuvo su recorrido, además ya digo que estaba bastante vinculada a estos grupos y bueno, ahí se quedó. Uh-huh. Estaba todo, digamos, para el mercado en español, para el mercado hispano, latinoamericano, uh-huh, y de España. Entonces, bueno, en verano ya digo que había otra rama de firmware mucho más moderno, que todavía de hecho continúa en producción y las últimas versiones ya llevan el Linux, o sea, la versión de Linux 5.19, para que te hagas una idea. Y bueno, pues me apetecía jugar con, o sea, a ver, bueno, hacer una nueva imagen, volver a empezar. Es lo típico que cuando haces algo, empiezas y sabes lo que sabes y tomas algunas decisiones incorrectas y luego las tienes que arrastrar. Entonces esto era la oportunidad de un nuevo comienzo. Ya digo que en esa época me pilló ya fuera de estos grupos, pero bueno, pero había forjado algunas amistades que mantenía el contacto a nivel individual, y con un par de ellos, con mis buenos amigos Brumagix Gamer y Retrocueva, que son dos youtubers que por lo menos en aquella época, bueno, digo, por lo menos uno de ellos sí que sigue, Brumagix sigue haciendo vídeos sobre este tipo de máquinas, pero Retrocueva ha cambiado un poco de aires. Pues les planteé, recuerdo que les grabé un vídeo de media hora, nada menos, lo subí a YouTube para enviárselo, porque era muy, muy pesado. Lo tengo todavía, algún día lo volveré a ver. Y les planteé esto, un poco la visión que había tenido, ¿no? El hacer una imagen basada en, ya te digo, en el firmware nuevo este, que se llama OpenDinux Beta. Era la partícula beta la sigue llevando. Luego, ese sería el primer ladrillo importante, el más importante en realidad. Es lo que realmente es el firmware, el custom firmware. Yo realmente lo que hago no se puede considerar un custom firmware. Es simplemente una distribución. Sería un poco como un equivalente a lo que es Ubuntu, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, OpenDinux sería equivalente a lo que es el kernel, lo que es Linux. Ajá. Entonces eso sería el primer ladrillo. El segundo sería RetroArch, que es el framework este de emulación que es una maravilla, realmente, se mire por donde se mire. Y el tercero sería un frontend, una interfaz de usuario. En mi caso utilizamos Simple Menú, que es una especie de versión simplificada, ya lo dice el nombre, de Emulation Station, que es un software, un frontend bastante habitual en este tipo de máquinas. Y bueno, pues juntando esas tres piezas y cableándolas bien, tendiendo los puentes entre ellas, haciendo la configuración final, digamos, pues eso, hice un snapshot de esto, hice una imagen y la distribuí libremente. Y bueno, esa sería un poco la historia, te dejo, voy a terminar aquí, aunque luego... si me pides algún detalle, lo podemos extender. Sí, yo creo que lo principal y lo más bonito, y yo quiero que la audiencia sea consciente de que la máquina es totalmente otra. O sea, una vez le metes la imagen a Dan, tienes una imagen que visualmente es de 2020, 21, 22, anteriormente con con el stock con la que viene, parece que de principio del 2000, vamos a decirlo así para Eduardo, la gente que no tenga ni idea, ¿no? Para que sea sí. Visualmente tiene prácticamente todas las máquinas, todas las consolas que hasta la PS1 puede emular este hardware, y lo hace muy bien, muy sencillo. Y después es lo que has dicho, tienes RetroArch detrás, que sabes que va a estar en constante actualización. El tema de para trabajar todo lo que es la botonera, todo lo que es la interfaz, todo esto no vas a tener ningún problema. Y si hay una cosa que me llama la atención, además de estas que estuvimos hablando, los ports. No sé si tú has hecho algún tipo de port o has trabajado o directamente ya te los dan, porque creo que también esto es importante. Lo que no puede emular RetroArch, se puede hacer como, entiendo yo, sería un ejecutable que sí lo permite ejecutar dentro de la máquina, y hay jueguitos ahí que no están dentro de... No es una ROM, digamos, que tiene que emularse dentro de RetroArch o un emulador, sino que por sí solo ya se puede ejecutar. Y esto también le da ya una vidilla a la máquina, que es que prácticamente no hay nada que no pueda utilizarse dentro de la RG350 con todo este contenido. Sí, así es. De hecho, este concepto de los ports, como te decía, yo soy un recién llegado, fue de esas cosas que me sorprendieron conocer. Y bueno, yo ya digo que llevo aquí desde el 2019 de finales, pero bueno, una vez que ya te metes, ya escarbas un poco y ves que esto que el concepto este existe desde el principio, ¿no? Vamos, 20 años o más. Y efectivamente hay joyas, suelen ser juegos indie, suelen ser todos, además, o casi todos, software libre, que también es algo que a nosotros nos interesa, y efectivamente son no es emulación, es simplemente coger el código de un juego que ha diseñado alguien, que normalmente, como son juegos homebrew, así hechos por una persona o grupos pequeños, no suelen ser muy exigentes, no puedes hacer unos gráficos de a nivel de producción de los juegos AAA de hoy en día. Y eso, pues, o bien compilándolos directamente con un compilador cruzado para estas máquinas, o bien parametrizándolos o recortándolos un poco ligeramente, se pueden funcionar. Y bueno, yo no me dedico particularmente a eso, sí que en estos grupos he conocido a varias personas y realmente despierta mi admiración, porque yo nunca he tenido experiencia con el C, aunque últimamente me está tocando meterme para otra cosa para la que podemos hablar si quieres luego. Uh-huh. Y ya te digo, sí que he estado cerca de hecho alguna de estos ports en concreto para esta máquina. Pues con en alguna conversación de estos foros, pero aunque ya más nivel individual, sí que hemos contactado con algún programador de estos para que se pudiera encargar de esas compilaciones, que al final la gente que tiene experiencia no le suele costar mucho. Pero sí, es un mundo, hay miles de juegos, es sorprendente. Es una pasada, la verdad. A la hora de hacer la imagen, entiendo que tienes... No sé si tendrás todas las máquinas, entiendo que no, porque si no puede ser una locura. Pero tendrás algunas máquinas para empezar a probar. Y lo que sí me gustaría, Eduardo, era que nos comentases cómo empiezas tú. ¿Qué te descargas de qué sitio? ¿Cómo empiezas a hacer esa imagen? ¿Y cómo haces los primeros testeos? Para que la gente tenga en cuenta también lo de la doble SD, que también es interesante, que creo que facilita bastante, y un poquito cómo es el empezar. Creo que lo comentaste uh-huh. hace un tiempo hablando conmigo, es como hacer un puzzle, ¿no? ¿Cómo se empieza? ¿Qué piezas se cogen? ¿Cómo se conectan? ¿Y cómo vas probando a ver si funciona esta distribución? Porque al final, otra cosa, es una distribución GNU/Linux, que es software libre, ahí no tienes nada de comercial, porque las ROM van por otro lado, las ROM, digamos, comerciales de los sistemas y de las consolas van por otro lado, pero tú lo que haces es la distribución, ¿no? ¿Cómo vas haciendo todo eso? Bueno, lo primero que te puedo contar es un poco lo que se puede llamar el entorno de desarrollo. En este caso, en concreto, con estas máquinas, con esta gama de máquinas, como dices, son varias, basadas en el mismo chip. Tiene una virtud bastante, una cosa bastante interesante que facilita trabajar con ellas, y es que el puerto, uno de los puertos USB, lleva incorporado, aunque bueno, es algo que hace directamente el kernel Linux, un adaptador Ethernet, un adaptador de red, ya digo, accesible a través de USB. Entonces, simplemente conectando la consola por ese USB al PC, aparece un adaptador virtual, tanto en mi máquina, que lo reconoce por el protocolo que sea, en mi máquina, digo, en mi PC, como en la consolita, con una IP fija. Al PC le pone la IP de 10.0.0.1 y a la consolita la 10.0.0.2, o al revés, y levanta un terminal SSH en esa conexión. Bueno, en paralelo con eso, simplemente el sistema levanta un servicio SSH y yo tengo además el adaptador de red. Entonces, directamente desde mi PC ya puedo iniciar sesión por SSH y ya tengo acceso a la terminal, y como tú ya sabes, con eso se puede hacer todo ya. Entonces, ya digo, el entorno de trabajo es realmente muy cómodo, muy sencillo. Para no hace falta comprarte nada, puedes trabajar desde el primer día. Y el cómo se monta el puzzle, pues bueno, aquí hay que empezar a hablar de lo que es el firmware, el firmware, el OpenDingux Beta este que me parece digno de mención el autor. Es un tal, es un chico francés, se llama Paul Cerquey, que lo mismo que este otro compañero que te mencionaba antes, español, que desarrolló sobre el firmware stock, pues él empezó de cero, digamos que también sin tener documentación oficial, supongo que haciendo ingeniería inversa, no lo sé, consiguió compilar o adaptar el kernel Linux, el actual. De hecho, me consta que contribuye al repositorio oficial, al que gestiona Linux Torvalds, para incorporar las novedades que tiene, o lo que él ha podido desarrollar para el hardware, para la arquitectura de estas máquinas. Que de hecho es una arquitectura que no se utiliza mucho ya hoy en día, es una MIPS, es una rara avis, pero ya sabes que es casi todo ARM o Intel. Y bueno, pues este chico, ya digo, tiene un trabajo muy muy meritorio, pero a la hora de llevar ese trabajo suyo al mercado, digamos, a los demás, a los usuarios, sí que me parece que no, bueno, claro, al final no tienes el tiempo que tienes y también las habilidades que tienes o los contactos que tienes, y bueno, no sé, desconozco los motivos, pero digamos que a mí me dio yo encontré la oportunidad, digo, de esto es, aquí hace falta bajarlo a tierra, ¿no? Llevarlo, facilitarlo para que lo pueda utilizar cualquiera, ¿no? Alguien que realmente sea un técnico, alguien que, porque al final me di cuenta de que estábamos en estos foros, yo me di cuenta de que todo el mundo estaba repitiendo la misma operación, el mismo proceso de instalar el firmware, instalar RetroArch, que tampoco es fácil, instalar algún frontend y luego hacer las configuraciones. Todo ese trabajo que te digo que es básicamente lo que he hecho en la imagen, que en el fondo tampoco es tanto, si lo piensas bien. El mérito que tiene es más la idea, ya digo, de facilitar, o sea, de hacer ese trabajo, repetir ese mismo trabajo que estaba haciendo todo el mundo, pero una vez que lo terminas, además hacerlo de una forma consensuada, ya digo, en lugar de hacérmelo a mi manera, porque yo las decisiones las podría haber resuelto de otra manera, pero un poco con estos compañeros con los que me junté, que luego me olvidé de mencionar a Juan Mote, que entró más tarde, pero que realmente nos dinamizó mucho, es un gran aporte. Pues eso, de una forma consensuada hicimos esa misma instalación que estaba haciendo todo el mundo, pero bien. Y le hicimos al final una imagen y la distribuimos. Pero bueno, pero aquí sí que quiero hablar de que lo que es el firmware este en el que nos basamos, de OpenDingux Beta, como te digo, tiene oficialmente la forma de instalarlo es instalar un firmware stock en tu máquina. Vamos a hablar, como tú bien has dicho, hay varias máquinas, hay 5, 6 o 7, no me acuerdo. Pero bueno, vamos a centrarlo en dos. Yo, por ejemplo, tengo dos, ¿no? La 350 y la 280V, es esta que tiene la pantalla un poco más pequeña. Uh-huh. Entonces, si yo tengo esas dos máquinas y me quiero instalar el firmware este OpenDingux Beta, tengo que hacer la misma operación dos veces. Tengo que instalar el firmware stock para cada máquina, que es distinto también, coger un ejecutable, un OPK, que se llama en este caso, instalarlo en las dos máquinas, abrirlo y, bueno, ejecutar el proceso de instalación, ¿no? De actualización, en realidad. Y tendría ya dos imágenes, dos sistemas corriendo con ese firmware nuevo, ¿vale? Yo, digamos, que estudié el código del actualizador este que te digo que hay que ponerle al firmware stock, y me di cuenta de que efectivamente había un punto en el que averiguaba, mirando la resolución de la pantalla, que es lo que más suele cambiar en estas máquinas, averiguaba qué máquina tenía debajo, en qué máquina se estaba ejecutando, y según eso, pues había una bifurcación y hacía unas operaciones diferentes para cada máquina. Yo digo, pues voy a hacer esas operaciones diferentes, digamos que yo las voy a resolver los 5 o 6 casos que hay, y me voy a guardar el resultado, y una vez que ya tengo el resultado guardado, cambiar de una imagen a otra será tan sencillo como cambiar esa pequeña diferencia que hay, que es muy pequeña además. Y bueno, pues esa fue un poco la gracia de que una misma imagen sirva para varias máquinas. Digamos que eso es algo que no sé cómo no se podía, cómo no se planteó desde un principio, ¿no? Es, no sé, bueno, tendrá sus motivos, pero está claro que de cara a distribuir la imagen es mucho más sencillo enviar un archivo solo que enviar 5. Uh-huh. Y luego, además, hay que tener en cuenta también que estas consolitas son, hay mucha gente en estos foros, es muy, muy habitual que la gente las coleccione, que las tenga todas. Y yo dije, claro, les va a venir muy bien el que una misma imagen con los mismos juegos la puedan, simplemente sacando la tarjeta de una máquina a la otra, ya puedan empezar a jugar directamente sin tener que tener 5 tarjetas prácticamente iguales, pero con esas pequeñas diferencias. Y luego, si a lo mejor guardas una partida, estás jugando con una consola de formato más pequeñito porque es la que te llevas a la calle, porque es la más cómoda, y guardas una partida, cuando llegas a casa cambias la tarjeta a la grande, continúas la partida. Es, no sé, era un poco, ya digo, la idea que tuvimos en este grupo de compañeros y yo, y lo que terminamos haciendo. Porque la verdad, uno de los grandes éxitos, en diferencia a otros proyectos por ahí, es ese, ¿no? Solo una imagen, que entiendo yo, para ti, Eduardo, y para todo el equipo, en producción facilita bastante, ¿no? Trabajar solo en uno, no tener que replicar después 5 Exacto. veces y estar al tanto de cada una y todo esto. Y después, con esos scripts, los scripts lo único que te hace, creo que es cambiar de una carpeta a otra, poner un archivito, ¿no? Que son el que configura y el que arranca y permite que, bueno, algunas tienen resoluciones de pantalla diferentes y otras cosas, y eso facilita el que pueda esa imagen utilizarse la misma en una y en otra. Y yo creo que eso han dado exactamente en el clavo a la hora de facilitar a todos, ¿no? A tanto usuarios y usuarias como a los programadores que están detrás y están, o administradores, diría, en este sentido, administradores que están organizando estas imágenes. Yo creo que eso ha sido una de las cosas de éxito de esta imagen, por lo menos desde mi punto de vista. Sí, bueno, técnicamente es lo que dices, es a nivel de kernel, lo único que cambia es a nivel de kernel, todo el sistema de archivos, todo lo que es el resto de la distribución, que no es el kernel, un poco lo que sería el equivalente a GNU en sistemas de escritorio, es compatible, es lo mismo, es el mismo conjunto de archivos. Entonces, ya digo, era una pequeña diferencia que además ni siquiera es el kernel entero, es un pequeño archivo que se le anexa al final, que es un device tree, nunca me acuerdo la extensión, no sé si es DTB o DBT, y bueno, yo lo que hice fue guardar el resultado de hacer esa anexión al final del kernel monolítico en los distintos modelos, y me guardé, digamos que tengo 5 kernels distintos. Y es lo que, como tú bien dices, está guardado en la partición de boot, está en unas carpetas con el nombre de cada una de las máquinas, y simplemente sacando ese archivo a la raíz ya funciona. Luego están los dos scripts estos para hacerlo para el que quiera hacerlo abriendo un pequeño ejecutable, pero yo mismamente, de hecho, no suelo utilizarlos nunca, suelo arrastrar los ficheros fuera directamente. Pues fíjate que yo comenté en el anterior episodio que no sabía si tenía una 350M o P. Al final es una 350P, que es de plástico, con la pantalla de resolución 640x480, que es del siguiente modelo, que es más premium. Sí. Pero gracias a tu imagen, claro, empecé a utilizar el de baja resolución y no me arrancaba. Baja resolución y no me arrancaba. Sí. Busco otra imagen por ahí de otra distribución y no me arranca y no me arranca. Y un día, claro, como es tan fácil meter en la carpeta y quitar, digo, déjame probar esto. Por probar, ¿no? Empiezo a dar a todos los palos que yo, como soy tan soquete, cuando le doy a todos los palos, al final suena algo. Bueno, le metí la M de metal, que tiene la resolución de 640x480, y ya me arrancó. Y digo, mira. Y no lo sabía. Tengo, y además de segunda mano, a muy buen precio, tengo una 350 de plástico, pero con la pantalla premium, que es la doble resolución. Es 320x240 y esta 640x480. Y a partir de ahí lo conocí, la verdad, muy contento. La verdad, me ha salido muy bien de precio, me viene con su forrito y todo. O sea, vamos, ha sido una ganga tener esta máquina. Y todo lo que estoy aprendiendo ahora contigo, disfrutando también a partir de esta máquina. Ha sido, la verdad, que una máquina para disfrutar. Y cuando empiezo a hablar contigo y ver todo lo que hay detrás, es que me suscita lo siguiente, ¿no? En muchos foros, en la escena, que tú lo conocerás más, de GNU Linux no sé cuánto se habla. A veces se habla poco, por lo menos desde mi punto de vista. Igual, como soy un amante de GNU Linux, lo veo así. Pero lo que es el retro gaming en sí no se puede entender sin GNU Linux y el software libre. A día de hoy, todo lo que hay por ahí que está danzando de temas de emulación, retroemulación, Eduardo, va de la mano de distribuciones de GNU Linux y va de la mano de RetroArch, de software libre, todo está ahí. Sí, sí. Y me llama la atención que no se utilice tanto después en los foros. La gente tiene más ventanas, tiene más otras cosas, después le cuesta entender porque, claro, la distribución GNU Linux tiene esas particiones, ese boot, ese Edge 4 también, que a veces le cuesta, bueno, en las ventanas no se puede leer esa extensión directamente. Y me llama la atención todo eso, ¿no? Cómo está tan arraigado, pero a la vez hay desconocimiento. No sé cuál es tu visión. Sí, bueno, por supuesto, también llevo reflexionando mucho sobre este tema, porque también, como tú, yo deseaba desde el principio que las tecnologías, bueno, que en general el software libre, pero en particular a mí Linux, y, o sea, GNU Linux, los sistemas basados en GNU Linux, vamos, me parecen como una vez leí, y es una frase que se me quedó y que repito mucho porque me gusta mucho, es el único y auténtico sistema operativo. Y no sé dónde lo leí, alguien, pues no sé, tipo Stallman, no lo sé. Pero bueno, pero a lo que voy es a que yo creo que todos los que pensamos en esto tenemos la sensación, o yo siempre he tenido esa sensación, de que sabíamos de que el tiempo jugaba a nuestro favor. Y no hay más que ver el día de hoy, que efectivamente, como tú mencionas, pues está el sistema de las ventanas que es la, supongo que la, lo que responderá todo el mundo cuando se le pregunte enumérame sistemas operativos, pero yo creo que cada vez se está usando menos, y ya no hablo de que porque esté siendo sustituido por otros, sino porque ya sabes que cada vez se utilizan más las tecnologías móviles o incluso estas maquinitas de las que estamos hablando. Pues eso, todo lo que sea basado en hardware embebido, ahí no hay duda que Linux es el rey, pero incluso en general en ARM, no sé, incluso la misma empresa de la manzana, que tampoco voy a mencionar, también hace tiempo que ya se dio cuenta de que tenía que volver a Unix, y su sistema está basado en Unix, y ahora están cambiando a procesadores ARM. Entonces las cosas están cambiando, y ya te digo que el tiempo parece un poco que es que, a ver, no es que no es cuestión de decir que nos dé el tiempo, nos dé la razón, no es cuestión de eso, es cuestión de que son tecnologías más potentes, y no hay más que no hay más que verlas y bueno, no hay más que verlas, claro, eso sí que es verdad que no está al alcance de cualquiera, para eso sí que tienes que estar interesado en ellas y verlas por dentro. Pero cualquiera que ha visto el interior de estos sistemas, yo creo que se da cuenta de que es el camino correcto. Y qué más iba a decir, que bueno, que en realidad el sistema de las ventanas, ya sabes que también está, decías que no puede abrir los sistemas de archivos X4. Bueno, no lo sé si con este sistema, el subsistema este de Linux, la cosa esa que a ver, que no la he visto nunca, pero me imagino lo que es. Pues ya ves que incluso están haciendo engendros como ese para poder utilizar estas, pues, software de, o bueno, no sé cuál será el motivo, pero están incorporando el kernel Linux ahí. Y luego, por último, menciono, tiene un poco ya que ver con lo de las maquinitas, la máquina esta portátil que ha sacado Valve, la Steam Deck, también es Linux. Y es el dicho este de hace años, de cuando yo escuchaba, ya te cuando nos conocimos, te comentaba que escuchaba al principio muchos podcasts sobre Linux, sobre todo este de Pánico en el Núcleo, y tenía la broma recurrente de cuando iba a salir Steam para Linux. Y hoy en día, ya ves, casi se puede decir que Linux no es que haya salido Steam para Linux, sino que casi es la plataforma oficial desde que ha salido esta máquina. Cierto. En fin, que las cosas están cambiando y, como te digo, el tiempo parece que corre a nuestro favor. Yo lo veo así. Aunque sí es verdad que a la hora de generar el cambio ya cada persona tiene su proceso. Yo intento divulgar siempre que conozcamos proyectos de software libre como el tuyo, que creo que es súper interesante. Y bueno, que la gente ya después decida, ¿no? Que sea libre para decidir. Sí, por supuesto. Pero es verdad que hay un gran movimiento. Y en retroconsolas, en retroemulación, evidentemente, no hay más que verlo, que sin software libre sería imposible, imposible. Me llama la atención, por ejemplo, me gusta mucho lo retro. Dijiste al principio que tú eras del Spectrum. Somos generación Spectrum a tope, lo llevamos en el ADN. Y me está llamando mucho la atención que, bueno, en la propia imagen hay una máquina que es muy interesante, que es la Pico 8. Para mí me parece flipante. Es un sistema virtual para crear jueguitos muy sencillos y que disfrutemos. Si te gusta el Spectrum, te va a encantar Pico 8, pero es que hace poco, Eduardo, vi que ya hay una alternativa libre al Pico 8, te lo dejo tirando por aquí, que se llama TIC 80, que es una Tiny Computer también, y que esta sí que es libre y de código abierto, es software libre y de código abierto. Está en Adán. Ah, pues mira, el TIC 80 también. Sí, están los dos. Pues mira, me acaba de dar una bofetada porque creía que no, y te lo iba a dar como... ¿Sabes lo que pasa? Dime. Que hasta que no instalas en el sistema, el frontend este que utilizamos en Adán, hasta que no instalas alguna ROM, algún archivo, algún juego, no aparece en el interfaz. Ah, claro, claro, claro, claro. Pues me parece súper llamativo, ¿sabes? A mí mi ilusión, Eduardo, desde que tuve el Spectrum, era crear un jueguito. Y bueno, estoy haciendo mis chapuzas en Godot, pero también me llama la atención esto. Me llama la atención que después mis conocimientos son muy limitados y no creo que consiga nada. Pero ya el mero hecho de pensarlo, yo disfruto un montón. No sé, seguramente te pasa a ti, ¿no? El tener en la cabeza algún proyecto, aunque no salga, pero nos tiene ahí ensimismados, y por lo menos a mí me gusta. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que además esto se puede aplicar a muchos niveles. Yo veo, efectivamente, ese tipo de plataformas son abarcables, son para lo que hablábamos de que son proyectos que pueden hacerse a nivel individual o con un pequeño grupo. Pero yo no sé qué opinar. Bueno, claro, esto, como digo, es muy personal, pero en mi caso yo tengo muy poca creatividad, es así de sencillo. Entonces, juego yo creo que es fundamentalmente un acto creativo y por eso los famosos están los famosos diseñadores de juegos, pues Miyamoto y Kojima, que no son programadores, pero realmente son los que hacen los mejores juegos. Y con esto pasa algo así. Realmente aquí sí que tendría sentido, pues eso, juntarse con, un poco como me ha pasado a mí haciendo la EDAN, que yo a nivel técnico sí que no es que sea bueno, sino que simplemente no tengo miedo y aprendo lo que haga falta para superar un obstáculo, pero me hace falta alguien que me diga, que me diseñe un poco lo que hay que hacer. Y con los juegos, con las plataformas estas de que dices, que has mencionado, yo me imagino eso, que por lo menos, ya digo, no sé cómo será en tu caso, pero en el mío yo no haría un buen juego nunca. Bueno, juegos me refiero a yo solo, si me junto con alguien creativo, pues sí, me podría encargar de la parte técnica y el resto del diseño. Pero yo creo que eso es vamos a ver, uno de los conceptos del software libre, ¿no? Juntar piezas, lo dijiste al principio con el puzzle, sí, sí. ¿No? Y desde que empezamos a hablar, ¿no? Esta tiene sus piezas. Pues yo creo que hay lo mismo, ¿no? Los proyectos salen adelante porque hay una parte más técnica, pero hay otra parte más artística. Siempre decimos que en el Linux nos falta esa parte, ¿no? Atraer a los artistas para que también apoyen y den un aspecto, pues igual, siempre lo decimos, ¿no? Visual, un poquito más llamativo, que a veces en otros sistemas operativos a golpe de talón lo tienen, pero deberíamos uh-huh. atraer. Y yo creo que en ese sentido también, y seguramente tanto como la imagen de Adán, como muchos otros proyectos nacen de ahí, de juntarse a gente tan dispar al principio, pero con un mismo propósito que hace que cada uno tire para adelante mirando desde distintos puntos de vista. Y creo que eso es lo interesante. A mí me llama la atención. Yo voy a empezar a leer, Eduardo, y yo no soy nada creativo, pero creo que me parezco a ti. Tosudo, pero hasta el final. Mi pareja Marta siempre me dice lo mismo. A ti al final te sale, pero por tosudez. Por más que abrir la puerta, tirar el muro. Pero bueno. Sí, es una cualidad habitual en los que nos gustan las tecnologías. Exacto. Y mira, a partir de esto, la imagen Adán se sigue actualizando, aunque por lo que veo, desde hace unos meses que tuviste una actualización interesante, prácticamente estás un proyecto ya sólido, solo actualizar, sí. Entiendo que RetroArch, algunas cositas, ¿no? Algunos cambios así puntuales, algunas incidencias, y no sé si tienes alguna idea de algún proyecto para seguir adelante en este sentido. Pues entiendo que la imagen Adam, pues bueno, es una máquina ya un poquito antigua, está difícil de conseguir. Igual en su momento, oye, tuvo mucho movimiento, pero ahora no sé si estás indagando para meterte en otro fregado. Sí, bueno, siempre, ahora te contaré. Pero en cuanto a la DAN, efectivamente es un proyecto ya poco asentado, o sea, un poco asentado, poco consolidado ya. Y en realidad es porque ha coincidido con el ciclo de vida también de las piezas constituyentes, tanto de OpenDinux Beta como RetroArch. Simple menú, lo que es la interfaz, también hace tiempo que ya se cerró, o sea, ya no está, no se desarrolla más. Los otros dos sistemas sí que siguen vivos, son proyectos vivos, pero ya, pues, un poco lo que le está pasando a Dan, que ya no, al principio salía un binario nuevo, una compilación nueva todos los días, todas las noches, esto que se suele hacer, uh-huh. pero ahora ya es cada 2-3 meses, porque ya hay poco más nuevo que hacer. Entonces, pues un poco Adán ha heredado, ha reflejado ese ritmo. Y en cuanto a proyectos nuevos, pues bueno, si te digo la verdad, esto lo hablo con mis compañeros. Yo tenía un proyecto en realidad desde hace un año, más o menos cuando empezó Adán, un poco cambié uno por el otro. Y era un proyecto personal y lo sigo teniendo. Como hablabas antes, yo me inicié en esto con el Spectrum y bueno, aunque ya digo que siempre he tenido ese espíritu de entender las máquinas o de abrirlas y de destriparlas y llegar a entenderlas hasta el último elemento, pues bueno, pues en aquella época, aparte de que me la jugaba si estropeaba el Spectrum, pues tampoco tenía el conocimiento que tengo ahora, por supuesto. Y ya digo, con el tiempo te va sonando esa vocecilla del pasado de pero esto cómo funcionaría, y encima coincide que te das cuenta de que estos sistemas siguen teniendo todavía vigencia en ese sentido, en el sentido educativo, ¿no? Me consta que hay profesores de universidad que enseñan computación o electrónica digital o, bueno, no sé a qué nivel, porque no, vamos, lo he oído, o sea, es algo que he escuchado en algún sitio con estas máquinas. En concreto hay alguien en Alicante que lo hace con el CPC, con el Amstrad CPC, pero se podría hacer perfectamente con Spectrum. Y ya digo, tengo un proyecto de hacer un ordenador homebrew, que se dice de como se hacía a mediados de los 70, basado en Z80, que es un poco el procesador que conozco, que en su momento hasta sabía algo de código máquina, y hacerlo, a ver, un ordenador que, pues en plan como era el IMSAI 8080 este, o el Altair, o sea, con LEDs y con palanquitas. Pero ajá, vamos, entender eso ya es entender el 95% de lo que es un Spectrum. Y a lo mejor poco a poco, pues ponerle un chip gráfico y una interfaz de teclado y hacer un ordenador de verdad, ¿no? Pero bueno, eso ya poco a poco. Y ya digo, ese proyecto lo tengo entre ceja y ceja, pero surgió esto de Adán, y ahora que más o menos ya parecía, como te digo, que se estaba consolidando, pues ha surgido otra cosa, y es que ha aparecido por el carril izquierdo una consolita de otro fabricante que está triunfando, que todo el mundo está como loco. Y en el grupo este, pues hablamos de hacer algo. No voy a decir nada, no voy a decir todavía el qué, porque todavía estamos empezando. Entonces, además se incorporaron un par de compañeros, Thunderwing y Albert. Albert es un diseñador. Vuelvo a lo que comentaba antes, que nos va a ayudar a que ya no solo que las cosas funcionen bien o que tengan sentido desde el punto de vista de la cultura retro, como me podían cubrir el resto de compañeros, pero Albert además nos va a aportar el aspecto gráfico, o sea, a nivel de temas, de iconos, de hacerlo atractivo. Entiendo que después de las RG350 han salido más consolas, y alguna de ellas pues van a intentar generar una imagen para ella de las últimas que se están vendiendo por ahí. Entiendo que por ahí van los tiros, ¿no, Eduardo? Sí, eso es. Aunque bueno, ahora que recuerdo esta misma mañana, para que te hagas una idea, hablando de que las consolas sobre las que corre Adán, que están un poco ya obsoletas, esta misma mañana ha salido el rumor, aunque siempre empiezan así y acaban confirmándose, de que el fabricante este va a sacar un nuevo modelo, un poco inspirado en la consolita esta que te mencionaba ahora, que de la que está todo el mundo enamorado, pues un poco clonando ese diseño, pero basado en esa arquitectura. Entonces a lo mejor Adán corre directamente ya sobre ella, o hay que hacer esa extracción del kernel adecuado para que corra, pero que eso será un minuto. Si te parece, porque la audiencia tiene que estar diciendo, pero que estos dos de qué están hablando, que digan ya esa consola, es que es vox populi, ¿no? Ahora mismo sí. Está en AliExpress, no se puede comprar, igual cuando salga el episodio sí, pero vamos, han tenido un éxito de ventas que ahora mismo es imposible conseguirla, se consiguen unidades por ahí a precios estratosféricos. Pero yo creo que es interesante comentarla para que la gente, cuando escuche este podcast, este episodio, también, oye, pues tenga una utilidad. Porque igual la RG350 son más difíciles de conseguir en ese sentido. Todavía las hay por ahí, pero es un poquito más difícil de conseguir. Pero estas que son nuevas, a veces arrancan con un buen precio, y igual antes de Navidades, pues la gente, oye, se arma de valor y hace esa compra para nosotros tener también nuestros regalitos en esas fechas tan indicadas, ¿no? Comenta qué máquina es y lo que le ves de interesante. Bueno, pues es la famosa Millo Mini, con dos O's, el Millo. Efectivamente es una máquina muy interesante en el sentido de que tiene... Si la abres, que es lo primero que hay que hacer, te das cuenta de que, así como las RG, las 350, 280V, la PCB, la placa, está llena de componentes. Se nota que es una tecnología más antigua, en la que no habían integrado todavía tantas cosas en el mismo chipset. Y esta, sin embargo, solo tiene un chip. Un chip, bueno, creo que tiene otro chip de memoria, no sé si es la RAM o es la flash, no lo sé, es muy pequeñito. Pero básicamente no tiene más. No tiene más que un chip, que es un ARM en este caso. Tiene un par de núcleos y una potencia ligeramente superior a las Mernic. Pero bueno, tampoco es mucho más. Y realmente sale por un precio. Vamos, la mía la conseguí por 45 euros, no es por darte envidia. Pero como dices, ahora mismo está difícil o casi imposible, aunque parece que va a haber una tercera remesa. La mía es de la versión 2, se llama. Y yo creo que sí, que es evidente que tienen que hacer una nueva porque se venden como rosquillas. Y realmente, aunque a mí la máquina, lo saben bien mis compañeros, no me termina de gustar. Me refiero al formato, porque me resulta incómoda. Es tan pequeña, es que realmente es muy, muy portátil, muy pequeña. Realmente hace lo que promete de ser una consola de bolsillo. Tiene así el formato de la Game Boy clásica, pero más como a escala, como un 60%. Y es muy bonita, los controles están muy bien, la pantalla es espectacular también. Pero ya digo, no, yo prefiero jugar con las otras. A lo mejor también porque les tengo más cariño por el trabajo que he podido desarrollar con ellas. Pero sí, por el precio que tiene, la potencia, precio, potencia y aspecto, porque es un ejercicio de diseño industrial bastante competente, que no es habitual en estos fabricantes, realmente está muy bien, sí. Es una preciosidad. La verdad que yo no me la he comprado por eso de, bueno, ya tiene aquí de estas, tendré 6 o 7, ¿eh? La verdad, cada vez que sale una así llamativa, me la termino comprando desde la RS97, que hace años ya la tengo por aquí y muchas más. La verdad es que me encanta jugar con las consolas chinas, y si como todas corren con Genio Linux, pues también tiene ese puntito. Al final me la compraré porque está genial. Me echa para atrás bastante, que son 2,8 pulgadas, que ya con la RG, que son 3,5, me encanta. El formato, la verdad, de 3,5, ya las gafas yo no me los quito para nada, y ya necesito una pantalla acorde a mi edad. Y la verdad es que, de todos modos, es una preciosidad. Parece que no tiene marcos también, que es muy llamativo, la botonadura y el diseño como una Game Boy, pero muy, muy pequeñita. La verdad es que es una pasada. Si está a buen precio, yo me la compraré. Y fíjate, hasta podríamos decir que una vez me la compre y si hay proyectos en los que tú te embarques y salgan adelante con esta máquina, pues igual quedamos para dentro de X meses y volvemos a hablar de todo esto. Pero la verdad es que es una pasada, ¿verdad? Me sale la broma de respecto a lo que mencionas de la pantalla, de que igual podrían sacar el accesorio este que sacaron para la Game Boy original de la lupa. Pues no te creas, que más de uno nos encantaría, ¿eh?, ponerlo así, que al final la hacemos importable, porque al final no puede. Aunque se pueden conectar, esta se puede conectar a los televisores, la verdad, con la salida HDMI que tiene, micro HDMI, que no lo he usado, la verdad, porque no tiene mucho, para mí no tiene mucho sentido, pero bueno, que hay soluciones para esta ya pérdida de visión que tenemos, vamos teniendo. La verdad es que sí. Pues mira, la verdad, Eduardo, ha pasado la horita. Yo he estado súper contento. Mientras ibas comentando cómo estaban haciendo la imagen, iba pensando, ¿no?, cómo sería, ¿no?, meterme yo en un ordenador, tener esa carpeta, hacer la conexión con la máquina, a ver cómo arranca o no arranca. Y creo que esto es una parte muy importante, la CNE, lo que es las custom firmware de anteriormente, que ahora hablamos más de lo que es una distribución Genio Linux, porque lo es. Y yo quería traerte para que la audiencia conociera todo este mundo, aunque yo ya lo he tratado en algunos otros episodios. Agradecerte que todo el equipo, tú y todo el equipo, nos faciliten tantas horas de diversión con estas distribuciones. Insisto, es tener una máquina del año en el que estás y no de hace 10 años, por lo menos mi sensación. Cómo van actualizando todos los emuladores en RetroArch, cómo va todo muy, muy fluido, y es un disfrute. La verdad es que este verano pasado yo he estado con esta máquina a tope disfrutándola en estos días, en esos días de vacaciones, y te quería agradecer. Y agradecer doblemente, Eduardo, ahora al final de esta charla lo puedo decir, porque hemos tenido que volver a grabar por un problema que tuvimos en la primera grabación, y ha sido una persona que ha facilitado bastante. Siempre me has dicho que, bueno, no pasa nada, volvemos a grabar, y yo te lo quería agradecer aquí. Espero que todo esto que estamos hablando, que en las notas del programa vamos a dejar muchas cosas, ayude a la gente a entender y a valorar toda esta escena retro que hay por ahí, desde, bueno, desde los homebrew mismos de los 80 por ahí, la gente que empezaba a maquinar, nunca mejor dicho, hasta ahora, que sigue habiendo mucha nostalgia, muchas ganas, mucha ilusión por seguir exprimiendo al máximo todos estos sistemas de consolas y de ordenadores. Y los podemos disfrutar y tener en la palma de la mano con unas máquinas como las Amberni, como las Millo, y con imágenes tan actualizadas que tenemos con el último kernel prácticamente, y con todo esto gracias a proyectos como el de la imagen Adam. Muchísimas gracias, ¿eh? No quería terminar sin agradecerte enormemente lo que es todo el trabajo que hay detrás de esto, que son muchas y muchas horas. Muchas gracias, Eduardo. Nada, también te agradezco el comentario, por eso se hace. Y bueno, también quería hablar del episodio del problema que tuvimos, y también que realmente tú dices que eso, que hemos tenido que hacer el esfuerzo, pero claro, el esfuerzo mío en tu lado se multiplicará por dos, porque esto hay que editarlo y eso, también. Quería agradecerte por el podcast, por el espacio que tienes, que la divulgación en temas que están un poco en bambalinas, como son estos sistemas, lo que hablábamos de que no llegan, no suelen llegar al primer plano, pero están ahí, siempre están ahí. Estamos rodeados de Linux y de GNU Linux, y eso, que el trabajo que haces, pues es digno de mención, y como te digo, seguro que te lleva mucho tiempo, y te lo agradezco. Fíjate, seguro que te pasa a ti también, y mucha gente que nos está oyendo seguro que le pasa. Disfruto mucho haciendo esta parte de edición, ¿eh? Lo disfruto mucho. Yeah. El chasco que me lleva a veces es tener otra persona también que se pasó por aquí, tuvo que sufrir una segunda grabación, pero porque no grabé fatal. Esto fue un problema de grabación total mío, eso era irrecuperable. Nosotros tuvimos un problema de sonido, tuvimos alguna, y bueno, te invité a, oye, si te parece, grabamos otra vez, y bueno, a los dos días hemos vuelto a grabar, y yo te lo quiero agradecer. Para mí es disfrutar. Yo creo que tanto la charlita como conocerte a ti y el proyecto, y después todo lo que hay detrás, y esta horita de compartir lo que nos encanta y lo que en nuestro tiempo libre le ponemos toda la pasión, yo creo que esto está más que pagado, y yo, bueno, te quiero agradecer desde aquí. Insisto, vamos a dejar en las notas del programa tanto el GitHub para que le echen un vistazo, también alguna información donde pueden contactar con Eduardo por si, oye, quién sabe, alguien escucha aquí algo y se mete en el proyecto o aporta de alguna u otra manera. Y nada, agradecer a toda la audiencia el estar siempre ahí. Recuerden que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0, y que también toda la música que estás oyendo de fondo es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Siempre lo insisto, pero creo que es importante, a la vez que hemos hablado de software libre, pues recordar que la web de Podcast Linux está en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git. El contenido que te llega, que puede ser un OGG o un MP3, está en archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Y que si quieres contactar conmigo, con Eduardo, nada, te vas a las notas del programa y ahí tienes toda la información para que nos puedas encontrar. Gracias por tu tiempo, escucha, atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxero. Un abrazo enorme, y para ti, Eduardo, de veras. Nos volveremos a encontrar aquí, porque quiero que sigamos disfrutando de todo el trabajo que están haciendo. Un abrazote, Eduardo. Cuando quieras. Ha sido un placer. Gracias a ti. Venga, a todo el mundo, chao. Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre. Podcast Linux, tu podcast sobre GNU, Linux y el software libre.